arco afortunado. Nunca me sentía preocupado del estado de la mar. Pero al darme cuenta de que entraba en un puerto equivocado, quise maniobrar con mar picado y acabé por naufragar. ¿Dónde vas, corazón? A buscar otros mares quizás de emoción. Saber estar alerta. Y ahora me parece imposible que yo vuelva a navegar. Yo que ayer solía respirar tranquilamente en la cubierta, hoy me siento ahogado, sumergido en una triste. Encantos, he pagado con la vida tu sonrisa de perdida, he ganado sufrimiento con tus lágrimas al viento, he perdido la memoria por un poquito de gloria, de tus besos anhelantes, de mis labios suplicantes, de encender todas tus cosas, de pincharme con tus rosas, de buscar la vida eterna atrapado entre tus piernas, de pasar la noche en vela estudiando en la escuela de tus ojos, de tu pelo, de tu boca, de tu piel. Salvación.